Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes en esta conversación de lo que va a ser nuestro tema durante estos meses. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros del resumen que hacemos semanalmente, ya sea por la radio o por la internet, www.escuelasabatica.cl, donde usted va a encontrar estos audios y otro material adicional para su estudio acerca del libro de Romanos, que es el tema que estamos conversando. Estamos dando esta semana alguna orientación, especialmente en las partes teológicas. ¿Por qué Pablo va a escribir Romanos? ¿Qué razón tiene de dar ese gran discurso de este maravilloso libro que él escribe, el libro de Romanos? Le recomendamos también que, si usted tiene la posibilidad de conseguir algunos libros, lea acerca del libro de Romanos. Hay una devoción, uno escrito de día a día, que se llama por la ruta de Romanos, y la persona analiza durante 365 días los textos que Pablo colocó allí en su escrito. Así que son invitados para ello también. Bueno, ayer habíamos conversado algunas cosas en relación al Evangelio. El Evangelio es una palabra que abarca un poquito más de lo que quizás nosotros tenemos o conocemos. Algunos dicen que los cuatro Evangelios es un nombre un poquito no correcto decir los cuatro Evangelios, sino, aunque se da y se entiende, pero no es muy correcto, porque el Evangelio en realidad es Jesucristo abierto a la humanidad. Son buenas nuevas, es una nueva posición, un nuevo desafío que Cristo pone, una nueva relación con el ser humano, pero que es la misma que siempre ha tenido, solo que ahora se hace con la presencia misma del autor de la salvación. Ahora, yo creo que lo que acaba de decir es algo... Es una de las cosas que a veces nosotros decimos y que no corresponde a la realidad. Por ejemplo, cuando tú dices salió el sol o se puso el sol, no está correcto, porque el sol no se pone ni es la tierra la que va girando. Pero nosotros lo entendemos. Cuando se dicen los cuatro evangelios, entendemos que es uno solo, el evangelio es uno solo, no son cuatro. Claro. Pero lo entendemos que corresponde a los cuatro evangelistas que escribieron. Ahora, ¿por qué tanto problema? Porque estamos viendo aquí que todos estos escritos, finalmente, Pablo está dejando en claro lo que es la doctrina. Habla sobre la doctrina que nosotros debemos creer. No podemos pasar por alto la advertencia que se nos hace en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 12:12, donde dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Debemos recordar que el enemigo siempre está presente, y él siempre está tratando de causar problemas, y siempre va a estar tratando de poner cosas para que nosotros nos extraviemos del camino. Y por eso la importancia que tiene de conocer, de saber bien lo que es verdadero, para poder reconocer lo que es falso. Y eso es precisamente lo que Pablo hace. En ese tiempo habían problemas de este mismo tipo, como los problemas que surgen hoy día. Satanás siempre va a estar tratando de hacer la guerra contra la iglesia. Y recordemos las palabras del Señor Jesús también, cuando dice que en el mundo tendréis aflicción. Más confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué tendremos aflicción? Porque el enemigo siempre está presente. Por otro lado, uno tiene que pensar que quizá en el día de hoy también está imponiendo algunos reglamentos a las personas que no son de salvación, voy a decirlo así. ¿Tú recuerdas cuando hablábamos durante la semana a cómo se impuso algunos reglamentos a los creyentes y que ni los cumplían ni siquiera ellos mismos? Sí. Entonces a veces podemos estar colocando algunas cargas a nuestros hijos. Yo tengo una vez un recuerdo de una persona que, pensando en esto de la ley, les colocaba la ley en todas partes de la casa y en el dormitorio y en el baño, para que ellos no se olvidaran de la ley. fue desastroso la situación porque como resultado los hijos no vieron lo que era la verdadera ley, el amor de la ley, sino que sintieron un rechazo a ello. Y no sé si hoy día están dentro de una congregación, incluso él mismo, no sé si está dentro de una congregación, pero mira qué triste es cuando nosotros nos vamos a estos extremos. Y no estoy diciendo que con esto vamos a liberar, vamos a ser libertos, digamos, no es la palabra en realidad, vamos a ser libertinos en relación a esto, sino que a veces tenemos que tener cuidado con algunas imposiciones, porque no son de forma, sino son costumbres que a veces uno lleva y que hace cumplir a las personas sin tener razón de ellos. Por eso que la advertencia es que pongamos cuidado en lo que se pasó en los tiempos de Pablo, los tiempos de Gálatas, en los tiempos de Pedro, y lo apliquemos y hagamos el conducto regular si queremos llegar a alguna conclusión. Bueno, tenemos que tener cuidado. Creo que todo lo que se escribió en la antigüedad es para nuestro provecho, para que nosotros no cometamos los mismos errores que otros cometieron. Y si nos abocamos a lo que el Señor nos dice por medio de los discípulos, especialmente Pablo, creo que vamos a poder caminar seguros hacia el destino eterno. Volvemos a insistir. Tenemos claro que la salvación es solamente por la fe, sin necesidad de obras. Pero cuando nosotros recibimos la salvación, es muy difícil que alguien que haya recibido la salvación no se note en sus obras. Porque claro, recordemos la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, un cristiano se conoce precisamente por los frutos o por las obras. Ahora uno tiene que tener también en cuenta que no se puede ir al otro extremo. Por un lado ser exigente en muchas cosas y por otro lado no ser exigente. Hay cierto equilibrio. Yo creo que la línea esa es la que uno tiene que pedirle a Dios que le ayude para mantenerla. Y por eso que hacemos este llamado, para que usted revise algunos de estos conceptos que hemos conversado y quizás leyéndose Gálatas 1 y 12 vea usted cómo trató el problema de esta situación, pero también cuando se trató allí en Hechos 15, cómo se buscó un consenso para llegar a una idea que no echara a perder el evangelio, porque eso es lo que estaba pasando. Estaba más preocupado de hacer los ritos de las formas que de la salvación misma, que era gratuita y que por fe se llegaba a Jesús. Ahora fíjate, creo que es debemos mencionar que muchas cosas se han hecho con una buena intención. Personas sinceras que han hecho cosas con buena intención. Muy probable que cuando aquellos que no eran cristianos se quiso que pasaran al cristianismo y ellos estaban acostumbrados a adorar ídolos, se dijo, mira, la verdad es que si ellos... ¿Qué tiene de malo que nosotros pongamos una imagen donde aparezca Jesús? Para que ellos vean, para que ya no van a adorar al ídolo, sino que ellos van a empezar una representación de la divinidad. No van a adorar tampoco esa imagen, sino que van a adorar a Jesús, y se terminó adorando las imágenes. Exactamente. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.